¿Por qué se habla de Cristina Fernández de Kirchner? Porque tiene recientemente una condena confirmada. Pero además, porque el señor presidente de la República dijo en su campaña permanente, en una entrevista televisiva, que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner. O sea, él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado experto, la señora Karina Milei, le compitan y eventualmente le ganen. Y ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy. Entonces no le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner. La quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo.